Estamos con Ramón Tello en la Casa de Gobierno, donde están realizando una protesta, un pedido a las comunidades huarpes. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. ¿Me decís vos bien la función que cumplís y cuál es el pedido que están haciendo? Bueno, yo presido una de las 11 comunidades huarpes de La Valle y además me toca representarlas en el Consejo de Participación Indígena a las 11 comunidades de La Valle, ¿no? Bueno, nos hemos juntado acá para hacer un reclamo al gobierno sobre el cumplimiento de la ley de expropiación 6920, que es la ley que nos otorga 780.000 hectáreas, que es donde actualmente vivimos, ¿no? ¿Y actualmente están ocupadas solo por ustedes o por otra gente? No, en algunos casos hay otra gente, pero la posesión ancestral la tenemos nosotros, vivimos en ella, ¿no? Trabajamos en ella y todo, ¿no? ¿Y la ley esta desde cuándo está en vigencia? La ley se promulgó en el 2001, después tuvo una presentación por parte de Fiscalía de Estado, un recurso de amparo, declarándola inconstitucional, por lo cual se fue a un juicio en la Corte Suprema después de 7 años. Ganamos ese juicio las comunidades y se declara la ley que es constitucional, por lo cual, bueno, hace un tiempo que ha sido esa contestación de la Corte y el Estado tiene que cumplir esta ley y por eso estamos acá, porque hasta el momento no hemos recibido nada de tierra ni nada, ¿no? Y a pesar de eso se está trabajando de una manera en la cual las comunidades no están de acuerdo, no son consultadas cómo quiere que se les entregue esa tierra, teniendo en cuenta que los pueblos originarios como nosotros, la cosmovisión nuestra es que las tierras sean entregadas en un solo título, en un solo plano catastral y en propiedad comunitaria, ¿no? En este momento el Estado mendocino ha mensurado 72.000 hectáreas fiscales en la zona de Lagunas y las ha parcelado en 12 partes, las ha dividido en 12 partes. Y ese justamente nos hemos enterado que el señor gobernador piensa asistir mañana a hacer entrega de eso. Y es por eso que estamos acá, está acá el pueblo huarpe, que no queremos que él vaya para allá, porque si estamos acá, que haga acá, entrega lo que tiene que hacer, si está bien será aceptado y si no, bueno, veremos, ¿no? Claro, y este modo de parcelar el terreno no tiene nada que ver con el modo con que viven ustedes y con las aguadas, con los lugares donde pastorean los animales, ¿no es cierto? Y es así, usted lo dice, eso para nosotros es compartir, el sentido comunitario eso, compartimos la poca agua que nos ha dejado ya, la comida para nuestros animales, el ser de todos los días lo compartimos de esa manera. Y se nos pretende dividir nuestra tierra, que es de lo que nosotros vivimos, para parcelada, cuando hay convenios internacionales que obligan a los estados a que se nos consulte cómo queremos nuestra tierra. Se sabe en todo el mundo que los pueblos indígenas su tierra la quieren comunitariamente, no individualmente, ¿no? Pero bueno, el Estado busca una y otra manera. Nos parece raro porque esta ley 6920 es una ley única en el país, muy pocas en lo que es el continente americano, que restituye cierta cantidad de tierra como nos toca a nosotros. Digamos que es una ley que es para sacarse una foto, hacer un buen hecho político o como quiere que se lo llame, pero implica algo que es histórico para la provincia, ¿no? Que podría ser pionera en esto si se ejecuta, pero bueno, nuestros gobernantes han elegido otro camino, ¿no? ¿Y hoy han sido recibidos por algún tipo de autoridad o se ha acercado alguien a hablar con ustedes? Bajó durante la mañana gente de Fiscalía de Estado y de Medio Ambiente, pero gente sin decisión fuerte en esto. Nosotros queremos gente que baje, alguien con peso político como para decir sí, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. En fin, ¿no? Que alguien que tome decisiones, no que alguien que venga, vamos a ver qué hacemos porque no nos sirve, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Y simplemente agradecerle a la sociedad mendocina por apoyarnos en esto. Creo que las veces que hemos venido siempre nos ha apoyado y bueno, quizás si no encontramos una solución pronto a este reclamo nos tengamos que venir a manifestar en la ciudad y bueno, pedimos disculpas a la sociedad por eso, pero hoy en día nuestros políticos lo único que los conmueve es eso justamente, ¿no? Cuidar su imagen pública. Muchísimas gracias.